De local y visitante, también es para vos, que estás todo el día tiqui tiqui tiqui tiqui con el celular o sentado frente a la máquina. Podés seguirnos en Facebook. ¿Cuál es? Es De Local Visitante. Y nuestro Twitter, @localvisitante. Y también tenemos Blogspot, de local-visitante.blogspot.com. Ahora no tenés excusa. Segundo bloque de Local Visitante y lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónica con, ya podemos decir, con el ex jugador del Sportivo Italiano, Sebastián Covelli. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Te saluda Antonio Spinelli. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sebastián, la verdad que nos sorprendió la noticia cuando la leímos a mitad de semana de tu ida así inesperada al Sportivo Italiano. ¿Podés contarnos de la manera de lo posible qué es lo que pasó realmente? ¿Por qué te terminaste yendo de Italiano cuando todavía no se jugó ni siquiera la mitad del campeonato? Mira, para mí también fue sorprendente porque si bien por ahí ya había hablado con el entrenador de las formas de por ahí de encarar los partidos, en el último partido le dije que teníamos que empezar a ganar, que de ir para adelante porque los empates no nos servían, y se ve que a él le molestó. Él nos inculca a nosotros de que nosotros tenemos que cuidar nuestro trabajo. Yo cuido mi trabajo yendo para adelante, haciendo goles, y se ve que él por ahí cuida su trabajo rescatando un punto de local. Eso le sirve, eso le permite seguir con trabajo y no volver a dirigir el campeonato del campo. O sea, Sebastián, para pasarlo en limpio, no te vas por decisión propia, te vas por decisión de Santorelli. Me voy por decisión de Santorelli, sí. Me he reunido con los dirigentes, le he explicado, sí, que feeling con el entrenador no tengo, las formas de encarar el fútbol son diferentes, pero fui responsable desde dentro de la cancha y personalmente en lo cotidiano para ayudar al club. Pero la verdad sí es que dentro de la cancha no me estaba sintiendo cómodo, porque me hacía jugar de muy adelante, nosotros no teníamos juego en el medio, le he dicho que me podía usar de enganche, no quiso porque no es su forma de jugar. Su forma de jugar es esperar a ver qué pasa, y cuando nos encontramos en desventaja, sí, tirar toda la carne al asador como pasó el último partido. Pero yo creo que eso lo tiene que hacer desde un primer momento porque hay que ser agresivo. Italiano es un equipo grande de otra categoría, de otra división. Pero bueno, a él le alcanzará con el punto. Hay que ver a la institución, a los dirigentes, a la gente, a ver cuánto tiempo más lo podrán mantener con un solo punto por partido. Sebastián, lo que me llama la atención, por repasando tu carrera y la de Santorelli, ustedes no se conocían de antes. O sea que la diferencia es ahora, en estos meses, en estos dos o tres meses que está Santorelli ahí, es solamente diferencias deportivas, digamos, futbolísticas. Sí, pura efectivamente futbolística, porque hemos hablado un par de veces en qué podíamos cambiar o qué podíamos hacer, cosas que yo le he dicho, que él no ha hecho, y después se lo han dicho a mis compañeros y lo ha cambiado. Entonces no sabía si meterme o no meterme, o si decirle o no decirle por ahí inquietudes que tenían que ver con el partido. Sí, no lo conocía, pero antes de llegar al club, muchos compañeros, mucha gente del fútbol se ha encargado vía mensaje de texto y vía llamada telefónica de decirme quién era Santorelli. Sebastián, ¿qué tal? Maxi te saluda. Y a mí lo que me da la sensación de toda esta explosión es que yo no sé si se vino barajando, se vino hablando el tema de tratar de ir más para adelante o la reacción entre ustedes dos fue de un día para el otro. No podemos seguir jugando así. O vos lo fuiste planteando el tema de ser un poco más ofensivos. No, yo lo que le había dado, uno siempre comenta cosas que podemos mejorar de distintas maneras. Acá lo que se hace es meter el volante central detrás de los centrales. Entonces yo lo que le planteé era de cerrar con el volante, con el central y con el lateral del otro lado, y no meter al volante central por detrás de los centrales, de los defensores centrales. Nosotros de esa manera perdemos el medio. Claro. Cuando me dijo que no, está bien, digo, no me meto más, no traté de no meterme más hasta que empatamos 5 partidos seguidos, y 9 partidos empatamos 7 y perdimos 1. Entonces, cómodo dentro de la cancha no me sentía, así que algo había que cambiar, y por ahí, más allá de que nosotros el partido lo merecimos ganar. Estuvo bueno de que no se ganó, porque si no se iba a seguir con todo esto, pero camuflado. Sebastián, ¿qué tal? Guido te saluda. Estas inquietudes que vos tenés, que vos tenías con Santarelli en cuanto a lo táctico, más que nada en lo defensivo, ¿vos lo alguna vez escuchaste o viste alguno de tus compañeros también reclamarle lo mismo a Omar Santarelli? O sea, que veía también estas discrepancias tácticas que tenía con Santarelli. Sí, porque se lo han dicho el mismo día que yo se lo dije. El mismo día que yo le dije que, a ver, por ahí tengo que tener, o no se me entiende, el dibujo táctico que él pretende hacer. Él saca un volante central para meterlo de defensor central cuando nos atacan. Y nosotros perdemos el medio. Y como perdemos el medio, encima él saca jugadores. Entonces yo se lo planteé, me dijo que no. Le di una explicación, que no la entendí. Después mismo mis compañeros le han dicho que no se sentían cómodos. Pero más allá de una cosa de concepto, yo creo que los valores futbolísticos son otros, porque a mí me gusta atacar, ir para adelante, ser protagonista, y se ha escuchado en la charla técnica que ha dicho que teníamos que rescatar un punto con JJ Urquiza jugando de local. No quiero que se entienda bien, de que no se malentienda, de que respeto a todos los clubes por igual, pero siendo italiano, un club de otra categoría, pedir un punto de local contra JJ Urquiza, que lamentablemente no sé ni cómo se escribe, la verdad que prefiero estar afuera del equipo y no dentro. Sebastián, y vos estabas hablando recién, todo lo que nos dijiste son cuestiones tácticas del medio hacia atrás. ¿Había algo del medio hacia adelante? Porque vos sos un 9 de área, sos un referente del gol, y por lo que vos contás, es obviamente un equipo que está partido en la mitad de cancha, la pelota, si te llega, te llegaba a cuentagotas. ¿Había también alguna diferencia en cuanto en el último cuarto de cancha? Mirá, Italiano es un equipo que toca muy bien hasta la mitad de la cancha, que toca bien, que toca entre los centrales, la pelota deriva en los laterales y los laterales la tiran para arriba. Sí, muchas veces me han mandado muy arriba, pero si yo me voy a jugar entre los dos centrales, la pelota no la tocaba. Entonces, era lo mismo quedarme en mi casa que jugar de delantero en Italiano. Entonces, por ahí me quedaba o me trataba de enganchar, pero cuando enganchaba y tiraba la pelota para adelante, no había nadie que ataque. Entonces, cuando yo sentía la necesidad de estar en el medio, cuando estaba en el medio, sentía la necesidad de estar arriba, porque uno vive el gol, porque uno vive para generar peligro, y la verdad que yo con este entrenador no lo hice. Sí, el último partido, las veces que llegamos he estado en el área, las veces que ha desbordado Mendoza se le he tirado yo, pero no hablo como yo, como un salvador, sino hablo yo desde el hecho de generar solamente, que Italiano hoy no genera, porque la verdad que está muy inmerso en una mentalidad pasiva de rescatar un punto y no de ir a atacar para ser punteros y para ser los artífices del campeonato. Estamos en comunicación telefónica con Sebastián Covelli, ex delantero del Sportivo Italiano. Y hay una pregunta que me hace mella, que te la tengo que preguntar, Seba, porque soy entrenador y hay una cosa que me llama la atención. En la relación que tenés con Santarelli, vos y tus compañeros, ¿él de antemano les planteó que se podía dialogar con los jugadores sobre el sistema táctico? ¿O fue ustedes que se fue de votus propio que dijeron, no, mira, estas cosas no? Porque por lo general al entrenador no le gusta que se le meta en lo táctico el jugador. No sé si me entendés al punto que voy. ¿Él lo planteó de antemano como un código de convivencia? ¿O fue ustedes que se manifestaron? Porque quizás lo que te haya pasado con Covelli es una lectura que uno por ahí, cuando escucha tu relato, lo que puede llegar a sacar de conclusiones, me parece que a Santarelli no le gustó nada que se lo digas. Mirá, cuando se presentó, no, en ningún momento dijo que igualmente uno no trata de meterse en lo táctico, simplemente desde adentro de la cancha o en la semana o después de los partidos uno ve las cosas o la falencia y trata de corregirla y habla con el entrenador. Yo siempre que hablé con el entrenador siempre fue con el mayor de los respetos, tratando de mejorar cosas. Cuando veía que por ahí no teníamos juego, le he dicho que existía la posibilidad que a mí me ponga en el medio de enganche, que he terminado el año pasado haciendo 15 goles, jugando de enganche y labrándonos con un nivel muy bueno, y uno trata de tirarle como cositas, porque por ahí a lo mejor al entrenador sabe que Covil es delantero y no le va a gustar jugar de volante o de enganche. Entonces yo fui a plantearle de que de que lo haga con total tranquilidad y naturalidad, porque yo iba a jugar sin problemas. Ahora después, cuando yo no jugué en la Metropolitana, yo elegí jugar en italiano. Yo llamé al club para ir a jugar italiano, a mí no me vinieron a buscar. Entonces, ¿por qué elegí italiano? Porque vi la lista de los clubes y supuse que italiano iba a pelear con ser protagonista, con pelear la punta. Y la verdad es que los últimos 4 meses me demostró el entrenador de que italiano no va para eso. Porque yo la verdad empaté 7 partidos y el punto es bueno. Y no, hay veces que el punto no es bueno. Yo hubiese preferido perder 3 partidos y ganar 4 y hubiese tenido 12 puntos y no 7. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Además, a veces como son los empates de italiano, porque los últimos, un empate recuerdo con Milan fue sobre la hora, y con ahora con JJ Urquiza también italiano empata en los últimos minutos, o sea que italiano encuentra el empate, no es que se lo empatan. Exactamente, nosotros no es que fuimos ganando y no lo empataron, entonces no, sí, por ahí bien, y el punto, y por la familia, y la verdad que no me sirve el punto, ni por la familia, ni por mí, ni por mi trabajo, porque la verdad que yo llegué al club con una trayectoria, con un prestigio, sea bueno, sea malo, sea una trayectoria larga, sea una trayectoria corta, pero con una trayectoria y con un nombre. Y la verdad que no va a venir nadie a empañar todo eso porque por un capricho o porque no se da cuenta de que las cosas no van. Entonces, como dije la otra vez, si a mí en una charla de local contra cualquier equipo, estamos hablando de un equipo que estaba de mitad de tabla para abajo, me dicen, hay que sacar un punto, y la verdad que prefiero estar afuera de ese plantel y de ese cuerpo técnico. Se entiende perfectamente. ¿Y tu futuro ahora? Porque esto te sorprende, porque vos tenés contrato con italiano, ¿hasta cuándo? Bueno, así si vienes es amateur, hasta junio tenías el compromiso con italiano, y ahora se te presenta esto. También que ahora se abre el mercado de pases. Ya me han llamado de 3 equipos de la C, estoy hablando con 2 equipos de la Metropolitana, y yo deseché en junio no jugar de argentino A, porque la verdad me quería quedar en Buenos Aires por unos temas personales. Ahora ya esos temas personales se resolvieron, así que mi futuro puede llegar a estar en Argentino A o en la B Metropolitana. Si es en la B Metropolitana, a mí me vendría mejor porque estaría en Buenos Aires y no me quiero ir. Pero hoy la verdad es que después de pasar por la C, de conocer el fútbol y de conocer por ahí la mentalidad de algunos entrenadores, de cómo es, la verdad es que prefiero estar en una división más arriba, sea el argentino A, o sea, la de Metropolitana. A ver, llegaste y de técnico estaba la vieja Reynoso. ¿Qué le cambió Santorelli? ¿Fue para mejor o fue para peor? En cuanto a resultados, si bien, como decimos, empató de manera muy seguida, italiano algo mejoró el rendimiento en la tabla de posiciones con respecto a Reynoso. Pero me parece que en lo futbolístico no hubo tantos cambios, o por lo menos para vos no se ven los cambios. Lo único que se mejoró fue el orden. El equipo hoy está más ordenado que cuando estaba la vieja. Pero si vamos a sacar porcentajes, desde el partido con Español para atrás al partido Español para ahora, el tema de porcentaje de los partidos jugados es prácticamente el mismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, cuando se fue Reynoso y agarró Carlos López, al día de hoy que agarró Santorelli tiene prácticamente los mismos puntos, por lo cual se fue un entrenador en porcentajes. Entonces sí le dio orden, pero somos el equipo que menos goles tiene en el campeonato. Sí, sí, se entiende muy clarito. Somos el equipo que uno de los más goles tiene en contra. Entonces, algo está fallando. A mí me ha tocado hablar con el entrenador y decirle, sí, si no era mejor esperarlo en 3/4 de cancha, a esperarlo en la mitad de la cancha y regalarle todo el campo a ellos. Es imposible regalarle un campo sabiendo que nosotros empezamos a atacar en la mitad de la cancha y no en 3/4 de cancha. Pero bueno, son formas de jugar y son formas de ganar puntos, y de los últimos 27 se han conseguido 9, 10. Sí, sí, se entiende bien claro que tus diferencias son tácticas, y futbolísticas en especial con Santorelli. ¿Y los dirigentes qué te dijeron cuando no querían que te quedes, o que de última, si Santorelli no te quería en el plantel, aguantá, pero quédate en el equipo porque eso es importante. ¿Cuál fue la comunicación que tuviste con los dirigentes? Porque supongo que para el mundo de italiano, que te haya sido, más allá de que sos un nombre rutilante para la categoría por tu pasado y todo, a italianos eras, por lo menos cuando arrancó el campeonato, el generador de juego del equipo, además de hacer goles. Me imagino que le hizo a Mello también a los dirigentes. ¿Qué te dijeron ellos? No, con los dirigentes tenemos una charla muy amena, en un bar ahí en Las Cañitas. Me comentaron de que el entrenador no me quería más en el plantel. Yo obviamente le manifesté que la verdad es que no estaba cómodo al día de hoy, y no me arrepiento ni nada, porque primero no le falté respeto a nadie, le planteé una situación de juego al entrenador, que al entrenador no le gustó, no sé por qué. Y ellos me dijeron que bueno, que como yo era un referente, que me entendiera, que por ahí si un pibe decía lo mismo que yo, era más fácil. Y yo les dije que si un pibe tenía la misma mentalidad que yo de salir a ganar, de ser puntero, no lo tenían que castigar ni echar del club ni separarlo del plantel. Ahora, si la mentalidad de los dirigentes está ahora en ir a Liniers y rescatar un punto, y después ir a San Miguel y rescatar otro punto, ahí sí lo tienen que echar. Porque la mediocridad entonces está en la mentalidad de los dirigentes y no en la de jugador que quiere salir a ganar y ser puntero. Se entiende perfectamente, Sebastián. Bueno, te mando un fuerte abrazo, mucha suerte para tu futuro. Como nos has comentado, ofertas y propuestas no te faltan. Será buscar la oferta indicada y que no te pase como te pasó en italiano. Esperemos que la decisión que tomes para el club que vayas sea de una manera con mucha más fortuna que lo que te pasó en italiano. Chico, te agradezco. Buen día. Buenos días. Estás escuchando De Local y Visitante. Conectate a @radioeter.com.ar.